Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir a esta presentación de Los mismos malvados de siempre, una teoría de las teorías de la conspiración, que es un librito que, bueno, del que vamos a hablar, obviamente, para eso estamos aquí, que ha escrito mi queridísimo amigo Pepe Tesoro, que es este hombre que tengo aquí a mi lado, que bueno, sabe mucho sobre cuestiones de conspiración, le gusta el cine de terror y la ciencia ficción de serie B, que hay muchas referencias sobre eso también en el librito, y de eso también me imagino que algo hablaremos. Y él, bueno, estaba, o sea, un poco por protocolo, por presentar, estaba haciendo una tesis, después no, y ahora otra vez está haciendo una tesis, no sé, no sabe muy bien no sobre qué, pero bueno, también es editor y viene un poco a contarnos lo que ha escrito en el libro. Y va a presentar también con nosotras Violeta Garrido, otra queridísima amiga, que también está doctorando en una tesis sobre cuestiones relacionadas con la literatura y la teoría marxista. Y bueno, yo me autopresento, a quien no me conozca, yo soy Manuel Romero, el otro que falta del cartel, y también me dedico a la investigación y, bueno, fundamentalmente soy amigo de Pepe y por eso estoy aquí. Nada, daros las gracias a vosotros por venir, y gracias a Luis, como siempre, por ofrecernos su casa para hacer esta presentación y para charlar un ratito. La dinámica de la presentación va a ser un poco, o sea, como lo que queremos en realidad es que Pepe nos cuente cosas, pues vamos a formularle algunas preguntas, intercambiaremos algunas impresiones del libro y después abrimos turno de preguntas por si... para continuar con la conversación. ¿Empiezo yo? Sí. ¿Es que empiezo yo? Ya que estoy. Bueno, antes de mirar las preguntas, toca la parte afectiva, que es la parte más rubio de una presentación del libro, pero tengo que decirlo, me siento obligado a decirlo, porque la verdad que estoy especialmente contento de presentar un librito como el de Pepe, que fue un librito que Pepe me pasó cuando todavía era un proyecto y a mí me encantó y sabía que algún día se publicaría como libro, y efectivamente aquí estamos ya presentándolo hoy. Y bueno, o sea, yo he de decir particularmente que en mi caso personal, desde que leí el libro y desde que conocí a Pepe, ha sido... O sea, me ha aficionado a cosas como la literatura de ciencia ficción. He descubierto un montón de cosas que están contenidas dentro del libro y que se pueden, y que si lo compráis y lo leéis lo vais a descubrir también. Porque, como decía antes en la presentación de Pepe, este chico es verdad que es una fuente de sabiduría, sobre todo en lo que a cine, a cultura popular, así en general se refiere a cosas raras. Sí, le gustan las cosas raras. O sea, si leéis el libro, te daréis cuenta que le gustan las cosas raras, pero muy chulas. O sea, son raras, pero está guay. Y además, o sea, cosas escatológicas, pero dentro de lo que se puede compartir en una presentación. Y bueno, y por eso básicamente me hace especial ilusión el estar aquí hoy charlando sobre el libro. Bien, dicho esto, hay como varias cosas. O sea, a mí del libro me han interesado muchísimas cosas. Es verdad que casi con lo que más me familiarizo quizás es con la primera parte y con casi la última, que es lo que hemos estado comentando antes, que tiene que ver con la cuestión de las cartografías cognitivas, de los mapas cognitivos. Y ahora le voy a preguntar a Pepe para que nos cuente un poco sobre eso. Porque creo que es uno de los conceptos fundamentales para tratar de explicar, o sea, como además tú lo introduces en el libro, ¿no? Vamos a partir de esto para tratar de explicar. Entonces, no sé si decir algo sobre las cartografías cognitivas o directamente preguntarte por las cartografías cognitivas y después, cuando lo expliques, cuando yo formule otra pregunta, intento conectar eso con algunas cosas de las que hemos hablado antes, que es con el malestar psíquico y con la cuestión de la conciencia de clase. Pero si te parece, te lo dejo aquí un poco para que hables así en general. ¿Se oye bien allí al fondo? Sí. Vale. Para que nos cuentes así en general qué es eso de las cartografías cognitivas y qué importancia tienen las cartografías cognitivas para hablar de las teorías de la conspiración. Vale, bueno, antes de nada también pues agradeceros a todos y todas por venir. La verdad es que estoy bastante abrumado y muchas gracias también a La Fuga por hacernos el espacio. En Sevilla empezaron muchas cosas y como que, jolín, me hace como especial ilusión estar aquí para presentar este libro y como dice Manu, del cual llevábamos hablando un tiempo. Yo creo que además casi que fue aquí, ¿no?, donde empezamos a hablarlo también. Entonces, bueno, nada. Y por supuesto a Manu y a Violeta por acompañarme, que no podría tener una mejor compañía. Sí, como dice Manu, al final el libro en definitiva no es mucho más allá que la aplicación de este concepto de cartografía cognitiva al caso concreto de la conspiración, ¿no? Entendiendo la conspiración pues en un espectro muy amplio, más allá de las teorías de la conspiración, que también, sino pues en la ficción y en otras de sus apariciones. Resumir, o sea, al final, yo creo que la manera más fácil de resumir qué es una cartografía cognitiva, como la explica Jameson, que es un poco el filósofo que plantea este concepto, es pues simplemente entender que o apreciar cómo la complejidad del mundo ha ido increciendo en los últimos 200 años y que pues se ha generado una fractura epistemológica, por así decir, ¿no? Una fractura entre nuestra capacidad de representarnos la totalidad de nuestra sociedad y la complejidad y la envergadura de esa totalidad social, ¿no? ¿Qué pasa, no? Eso, y también es creo que es algo que acabaremos tocando, no solo se necesita resolver porque haya que representarse la totalidad, ¿no?, sino porque vimos y percibimos tanto por nuestras propias carnes como en nuestra cercanía, como en el mundo en general, seguimos percibiendo el mal en el mundo, ¿no?, por resumir, ¿no?, la injusticia, la humillación, la opresión y la muerte. Sigue siendo una realidad, pero eso está desconectado, por así decir, de una explicación total que le dé sentido dentro de una especie de representación del mundo. Y mientras sigamos siendo incapaces de puentear esa complejidad, pues aparece ahí la cartografía cognitiva como mediación, ¿no?, como una especie de mediación simbólica entre la necesidad de explicar el mal, la necesidad de explicar la injusticia. Es así como yo también lo explico, ¿eh? Jameson a lo mejor no lo haría así, pero como yo lo entiendo y me gusta entenderlo. Y en este espacio pues se pueden generar todo tipo de formas de tratar de explicar esa complejidad, de tratar de dar sentido a esa injusticia. Y una de ellas, y es un poco al final, esta es la idea fundamental del libro, es la conspiración, ¿no?, en muchas de sus acepciones. La conspiración, pues eso, como una especie de explicación de la totalidad del mundo, que además explica el por qué ocurre la injusticia, por qué ocurre el mal en el mundo, ¿no? Más o menos. ¿Y la figuración política? Vale. Porque, o sea, porque tú al principio como que intentas diferenciarte de aquella acepción de la epistemología política que ahora está especialmente de moda, ¿no? Y prefieres utilizar la idea o el concepto de figuración política, que a su vez viene un poco pues de esta hermenéutica alegórica de Jameson. Y me parece pues eso, que has acuñado un término interesante, y si lo podías explicar un poco más, profundizar en ello, y por qué crees que es necesario hacer esa distinción para este caso concreto u otro, ¿no? Claro, o sea, una de las cosas para mí fundamentales con el término de cartografía, y creo que es muy, muy ilustrativo cuando piensas en un mapa, es entender que no es algo exclusivamente epistemológico, ¿no? No es solamente una cómo creemos que funciona el mundo, sino qué conexión tiene eso con nuestra vida cotidiana, con nuestra praxis política, con nuestra forma de intervenir en el mundo, ¿no? Es la idea de que no solo necesitamos dar un sentido a la totalidad para representarnos bien el mundo, sino también para justificar nuestra vida, nuestra acción, nuestra praxis, ¿no? Entonces, bueno, por eso como que el término epistemología política a mí se me queda como un poco corto, ¿no? Porque creo que es muy centrado exclusivamente, pues eso, la idea de la creencia. Y yo creo que precisamente el mapa, o sea, Jameson habla pues de la conspiración, es muy famosa esta cita, como un mapa cognitivo defectuoso, ¿no? A lo que te lleva a preguntar, bueno, ¿y qué es un mapa cognitivo no defectuoso?, ¿no? En plan, claro. Y luego cuando entras un poco a ver de qué, también porque el término o la teoría aparece de otras maneras en su obra y en otros autores que la toman, al final caen un poco en una especie como de lógica del fracaso de la representación. El mundo no es posible, pues la complejidad ha llegado a un punto en el cual no es posible representarlo. El mejor mapa cognitivo es el que más ampliamente fracasa. Y yo como que no me convencía a eso nada. Yo pues intentaba como volver a la idea del mapa como es algo que te orienta hacia una función concreta, ¿no? Es una simplificación, es literalmente escoger el territorio y simplificarlo a unos términos concretos y eliminar otros con un objetivo práctico, ¿no? Pues no es lo mismo un mapa de metro, que no tiene que, no necesita representar el territorio geográficamente, a un mapa, pues eso, que tiene que representar la política o la geografía de un territorio. Y es a partir de esos usos, ¿no? A partir de esa praxis que conlleva cada uno de los mapas, donde yo creo que se juega el interés de la cartografía cognitiva. Entonces, por eso pues un poco preferí acabar utilizando figuración o figura, que me gusta más que pues epistemología, o centrarte no exclusivamente solo en la idea de la creencia, ¿no? Yo pues voy a retomar una de las preguntas que te iba a hacer al final, te la voy a hacer ahora, sobre la cuestión de la conciencia de clase. Porque creo que ayuda también como a visualizar el mapa, el porqué del mapa, ¿no? O sea, a mí me da la sensación, y por mis lecturas de Jameson, que eso, que al final el mapa cognitivo es Jameson intentando hablar de la conciencia de clase, ¿no? De Lukács a finales de los años del siglo XX, ¿no? O sea, la conciencia de clase al final, entonces tendríamos que entenderla, y esto te lo pregunto, tendríamos que entenderla como la capacidad de nosotros trazar de trazarnos una explicación del por qué nos pasa lo que nos pasa, las cosas que nos pasan, y señalar a uno responsable. O sea, que eso tiene mucho también de la propia conspiración, o sea, pero que más o menos tiene como rasgos estructurales similares, ¿no?, a la cuestión de la conspiración. Entonces, claro, obviamente lo que tú decías no vale simplemente con una epistemología, o sea, no vale solamente con ser capaces de representar un mapa, sino que ese mapa nos tiene que ser útil para hacer algo, ¿no? En esta cuestión en concreta, con la capacidad de orientarnos, ¿no?, para una praxis política que nos lleve a la transformación. Entonces, te quería preguntar por esa relación entre el mapa como tal y la cuestión de la conciencia de clase. A ver, no solo tú lo detectas, sino creo que el propio Jameson lo admite en algún momento, claro, que él está hablando, claro, cuando habla de cartografías cognitivas, es un poco la redefinición de la conciencia de clase, ¿no? O tratar un poco como de volver a pensar ese problema, y pues por supuesto también el problema de la falsa conciencia y yo creo que en definitiva es el problema de la ideología. Claro, o sea, yo pues precisamente hablando de los mapas como herramientas, ¿no?, creo que precisamente es interesante incidir en esa idea de en este caso, una conciencia de clase, ¿no?, como un mapa cognitivo, entre comillas, no defectuoso. No tanto como el que logre representar, de nuevo, no es la idea, es capturar la totalidad social de una manera fidedigna, porque eso pues creo que sí que es cierto que es imposible, ¿no? Igual que en el propio debate sobre ideología, pues al final es ideológico pensar que hay una especie de punto no ideológico, sino pues tratar de pensarla a partir precisamente del sentido que da la praxis política, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, es así, es decir, al final, o sea, no sé muy bien qué más decir. Quiero decir, ese es el problema, ¿no? Okay. Ese es el problema. Yo no me atrevo a decir que puedo solucionarlo, ¿sabes? En plan, pero incido en eso, ¿no? Que no es una mera cuestión de entender. Bueno, sí, hablando, por ejemplo, de los responsables, ¿no? Y de eso también va, de la cuestión de la conspiración, ¿no? Una especie como de moralización de la economía y de empezar a, pues eso, comprender la injusticia y la alienación y la explotación a partir pues de unos intereses, una especie pues de conspiración específica de unos actores que a partir de unos preceptos concretos han implementado eso de manera concreta. Y el problema precisamente del capital es que es impersonal y que no es una cuestión de un empresario específico, sino una cuestión de una lógica total del modo de producción, ¿no? Creo que tendemos, es sencillo, por así decir, simplificarlo en términos morales y en términos individuales, y ahí es donde funciona el conspirativismo. Pero también pues conduce a una política de la parálisis muchas veces, ¿no?, del paroxismo y muy desencaminada en cuanto a las razones fundamentales de la injusticia, ¿no? Pero claro, ¿cómo hacer una mapa de la abstracción, ¿no?, del capital? Pues es que no lo sé. Escribiendo el capital. O sea, quiero decir, como mapa, ¿no? Sí, en plan, al final, por eso yo incido en que esto no es tanto una cuestión de debatir en torno a la fidelidad, sino entender cuáles son sus consecuencias, ¿no? Y y cuál es la orientación que te dan a la hora de actuar. ¿Tú querías decir algo, Violeta? Es que tengo las dos preguntas que, que he ido lanzando, que son como más prácticas, pero también, claro, es que todo esto, por seguir un poco en la abstracción de lo que estamos hablando, es una como una actualización, ¿no?, de la del debate lucasiano por excelencia, ¿no?, de la totalidad. Y yo me pregunto, aunque no se pueda resolver, si tú piensas o cómo ves, ¿no?, porque Lucas decía, la totalidad es, digamos, inaccesible a, no, a menos que uno esté en una posición de dominación tal que, que le permita acceder a su condición de mercancía y por tanto pueda figurarse cómo está realmente configurándose el mundo, ¿no? Un poco esa, ese privilegio epistémico en su momento, ¿no?, del siglo XX, ¿no?, de la clase obrera, eso es difícil mantenerlo hoy, como, o sea, Jameson, por ejemplo, eso no lo toma tanto, o lo aparca de alguna manera, porque es muy difícil hoy, hoy decir que hay sujetos con cierto privilegio epistémico para acceder a esa totalidad que los mapas cognitivos no, nos ayudan a trazar. ¿Y tú? O sea, no hace falta, a lo mejor no tienes una idea, quiero decir que yo el año pasado sí que estuve leyendo bastante Lukács y claro, pues todo esto lo tengo reciente y miro cómo se podría actualizar esa obra que es absolutamente fundamental para el pensamiento del siglo XX y creo que para nuestro tiempo. Y me parece que, que uno de sus puntos más polémicos tal vez sea, ¿no?, ese privilegio epistémico, que creo que en su momento pues tenía mucho sentido teorizar o proponer o hipotetizar, y hoy, precisamente porque el mundo es crecientemente más complejo y mucho más de lo que era entonces, es difícil de rescatar, ¿no? Tal vez, no sé, planteo. Sí, que a ver, y que otra de las cosas de las que se habla en el libro es, yo también veo como que establecerlo como cuestiones de privilegio epistémico muchas veces es también una lógica un poco conspirativa, en plan como pensar que la verdad os hará libres, ¿no? En plan como la posición del subalterno o del oprimido o del explotado es precisamente el que no tiene acceso a un punto de vista, sería invertirlo, ¿no? Sí. Y los de arriba son los que nos controlan, son los que tienen la verdad y simplemente... Que Lukács decía justamente lo inverso. Claro, claro. Curiosamente, ¿no? Claro, yo quizás, pero quizás no sé si iría hacia lo epistémico, sino más hacia lo experiencial. Es decir, creo que todavía, porque creo que como centrarlo continuamente en lo epistémico a veces nos falla. Es como, también de pronto ya ser consciente no es suficiente, o que la gente sepa la verdad no es suficiente, ¿no? Sino yo, pues eso, de nuevo, como hacia dónde te conduce esa verdad, ¿no? Y en qué sentido se... en qué sentido se estructura con tu praxis diaria y con tu forma de estar en el mundo. Vuelvo hacia lo experiencial porque creo que quizás yo daría ese... O sea, no lo llamaría tanto privilegio epistémico, sino que creo que lo que puede decir el explotado, que tiene de privilegio el acceso de la totalidad, es más pues, su condición directa de explotación y de alienación, ¿no? Pero bueno, claro, es que la alienación es también el desajuste con esa experiencia, ¿no? Sí. Pero es que tampoco sabría hacer, no, ya. ¿Sabes? Es como, uff. No, y creo que además no solo la complejidad, sino pues también la desestructuración de... O sea, quiero decir, hoy en día pues la explotación tiene formas mucho más finas, mucho más fragmentadas y que caen en muchísimos más ejes que no son exclusivamente el del capitalista y el obrero, sino internacionalmente hay otra, ¿sabes? Hay otra forma también de establecer esa opresión. Y de nuevo, es que es una necesidad de, además en el mundo cada vez más globalizado y cada vez más interconectado, de percibir esa totalidad global en la cual pues se entrecruzan muchísimas más sentidos de la opresión. No sé. Bueno, yo, si te parece, voy a terminar con el mapa. ¿Vale? Cierro el mapa. Se ha quedado ahí con el mapa. Y no, pero no voy a seguir con el mapa. Yo te había preguntado, voy a entrar al trapo ya, por los Illuminati. O sea, de lo que hemos venido a hablar, de verdad. De lo que hemos venido a hablar. Cuéntanos, ¿qué pasa con los Illuminati? A ver, bueno, parte del libro también, y también lo digo, ¿no? Porque a veces, pues, hay mucha teoría que puede ser más o menos espesa, pero gran parte de lo que yo me divertí investigándolo y escribiendo fue en gran parte porque hay cosas muy, muy entretenidas de investigar y de luego entender, ¿no? Bueno, divertidas y luego un poco incluso terroríficas, ¿no? Pero bueno, es interesante ver cómo, o sea, los Illuminati en sí fueron, pues había un comentarista que hablaba de estas sectas, de estas sociedades secretas como los masones y demás, como una especie de umbral simbólico de introducción al capitalismo, ¿no? Como si la ruptura de la modernidad y la ruptura al final del papel que tenía la religión, pues necesitase de estos nuevos sujetos que estaban encabezando esa modernidad, pues darle una especie de barniz religioso a su actividad, ¿no? Entonces se crean estas sociedades secretas, además de una forma un poco paradójica, ¿no? Porque entronizando la razón como su nueva divinidad y con una ideología, podríamos llamar moderna, liberal en cierto aspecto, y cientificista, pero como comprendiendo que se tenía que operar a partir del secretismo, ¿no? Y de la clandestinidad. Entonces, pues en concreto fue una de estas sociedades secretas nacida en Bavaria durante unos pocos años hasta que fue prohibida. Pero bueno, cuando digamos toda esta transformación social explota a final del siglo XVIII en las revoluciones, pero sobre todo la Revolución Francesa, muchas de las clases conservadoras europeas empiezan a buscar de una manera pues eso, también paranoica, la responsabilidad que hay detrás de en definitiva del enorme cambio social que está ocurriendo en Francia, ¿no? Y del terror y de la explosividad social, ¿no? Entonces empieza esto ya como a fundar en algunos tratados pues de un par de autores que ya empiezan a decir, no, o sea, esto que ha ocurrido en Francia, esta transformación social tan, tan radical, es obra de una conspiración en la cual pues intervienen estas sociedades secretas, ¿no? Y en concreto pues hablan de los Illuminati, y a partir de ahí ya eso explota, ¿no? O sea, bueno, digamos que hay como una especie de transición histórica en la cual esta idea de una secta que controla el cambio histórico, o sea, la idea también fundamental es que controla el cambio histórico. Es cómo entender la transformación, cómo entender el cambio, ¿no? Cuando pues resulta tan rupturista con nuestras formas tradicionales de entender cómo la sociedad debe ordenarse, que no hay forma de explicarlo más que decir eso, que ha sido una secta concreta que va en contra de lo que es natural, en contra de lo que del transcurso del que debiera ser el transcurso natural de la historia, ¿no? Entonces decidieron nombrar esta secta bávara y ya a partir de ahí pues reapareció de manera continuada en muchas de esos del discurso conspirativo del siglo XIX, por supuesto muy entremezclado luego con antisemitismo, que esto luego ya pues se reincorpora de manera directa y plena a finales del XIX, principios del XX, ¿no? A pesar de pues, el judío era demonizado y estigmatizado y en la sociedad del XIX, pero no es hasta finales del siglo hasta que ya empieza, ¿no?, a hablarse de la conspiración judía mundial y ya a comienzos del XX con los protocolos de Sion y demás, ¿no? Pero en definitiva, y luego esta figura pues, se va transformando hasta los reptilianos, en plan, siempre, incluso hoy en día cuando se habla de nuevo orden mundial, además hay como cosas que se repiten, ¿no? La idea del deseo de establecer un gobierno mundial. Cosas que luego son muy que tienen como resonancias con la literatura apocalíptica cristiana, ¿no? El anticristo, ¿no? En plan, como una figura que domina el mundo justo antes de la segunda llegada de Cristo, controlando las mentes a partir de, ¿sabes?, de un signo y demás, ¿no? Esto pues está traducido en el antisemitismo de la conspiración judía, de la idea de la conspiración judía mundial, y llega como en otras figuras, con otros rostros, de otras maneras, pues eso, hasta los reptilianos, hasta hoy en día, ¿no?, QAnon, quiero decir, la idea de que el mundo está controlado por una cábala específica y pequeña o grande o extensa, pero de una conspiración que domina los eventos mundiales, ¿no? Que tiene además la idea es también de la fractura epistémica, ¿no? Que todo el mundo lo tiene engañado pues a partir de los medios de comunicación o todo tipo de tecnologías del engaño, ¿no? Que entre, sí. Y demás, ¿no? Y esta es una lógica conspirativa, de nuevo, con cosas interesantes que se repiten, ¿no? Como esta idea del nuevo orden mundial y demás, y que pues es aplicable La Agenda 2030. Claro, la Agenda 2030, o sea, al final es toda la idea de la disolución, de, y en el fondo está explicando la abstracción del capital. El lobby trans. Sí, vamos, totalmente, en plan... pero bueno, como la desintegración de lo natural, la desintegración de lo tradicional, la abstracción, pues eso, ahora también, de cómo el capital internacional consume al nacional, y entonces es como una especie de lobby internacional que está como extrayendo de los globalistas, ¿no? Que en el fondo es un eufemismo de los judíos. Quiero decir, es como se ha transicionado el mismo discurso, ¿no? Entonces sí. Pero probablemente los Illuminati no llegaron al 19, o sea, probablemente, o sea, no, que tampoco lo sé, definitivamente. Yo quería hacerte, bueno, ya lo sabes, la pregunta o una pregunta sobre la lectura de género que tú haces a lo largo del libro en varias ocasiones, porque primero comentas que en su origen o en sus primeros tiempos muchas sectas o espacios, digamos, conspirativos estaban dominados o las mujeres tenían en ellos una presencia muy importante, para luego afirmar que actualmente ese mismo espacio de la conspiración está mayoritariamente ocupado por un perfil masculino. Entonces eso es interesante, ¿qué pasa ahí? Pero además, correlacionándolo, ¿no?, con las informaciones actuales que sabemos, que tenemos, bastante recientes, de que el perfil ideológico de las mujeres jóvenes a nivel de voto y de cierto, digamos, pronunciamiento, es mucho más progresista que el de los hombres, ¿no? Y yo creo que ahí hay una relación. Sí, a ver, sobre... Claro, eso es una cosa que me sorprendió al investigar todo esto, ¿no? Como que vas viendo que hay un aspecto de género que no te esperabas. Yo lo achaco, por ejemplo, ¿no?, cuando hablo también de las brujas de Salem, que muchas veces y correctamente se habla de que las víctimas, pues, o sea, quiero decir, fue una paranoia y una histeria mayoritariamente machista, en plan, dirigido pues a mujeres que además tenían posiciones sociales que eran extrañas, ¿no?, como pues mujeres solteras, mayores, etc., ¿no? Pero curiosamente, y también eran mujeres las que enunciaban las acusaciones. Y que se pronunciaban como víctimas de las brujas, ¿no? Sobre todo mujeres jóvenes y en posiciones sociales bajas, en plan, criadas, etc., ¿no? Y bueno, la tesis que recojo en realidad de la autora con la que más me informé de este tema, es como que estos discursos, que de pronto como toman una explosividad enorme, en gran parte pues por una sociedad rígida ideológicamente, que se está enfrentando pues a un choque cultural y epistemológico brutal en el nuevo mundo, era la única forma como de tomar una voz social en ese momento y de ser como valoradas y representadas y escuchadas, ¿no? Pasase lo que pasase, en plan, luego hay muchas hipótesis sobre Salem y demás, ¿no? O sea, y además una de las cosas más famosas de Salem es que ocurrió mucho más tarde de lo que la mayoría de los... y por eso es tan famoso, ¿no? Además de porque fue en Estados Unidos, entonces... Pero bueno, es interesante y precisamente luego en el 19 te das cuenta de que muchas de las figuras fundamentales, Lena Blavatsky, Webster y demás, que figuras centrales del ocultismo, no solo del conspiracionismo, sino del ocultismo y demás, eran mujeres, ¿no? Autoras y demás. Y entonces, bueno, pues creo que sí que se puede entender, y no solo mujeres, sino en general, subjetividades subalternas, hacían muchas veces uso de estas epistemologías estigmatizadas por encontrar posiciones de autoridad epistémica que no podían tener en un discurso oficial, controlado por instituciones pues completamente hegemonizadas por hombres. Digo lo de también conocimiento estigmatizado, que es otro término que utilizan unos o tres, creo que tiene problemas, ¿no?, pero que engloba no solo las conspiraciones, pero sino pues eso, sí, el ocultismo, el espiritismo y muchas otras cosas que, digamos, están fuera de lo que es como comúnmente aceptado. Porque si hoy en día hablamos de género, o sea, el aspecto de género de las conspiraciones, creo que podemos, sí, ver un perfil más masculinizado en las conspiraciones, pero también hay conocimientos estigmatizados, más feminizados, ¿no? Como el horóscopo, todo lo de Gwyneth Paltrow, de las piedras, de los, ¿sabes?, de todo este movimiento que está como mucho más orientado al otro aspecto. Entonces, pese a todo, sigo pensando que hay una... algo específico en ideologías políticas que tienen mucho que ver con la conspiración en lo masculino. Yendo ya no a lo que hablas de esta divergencia, ¿no?, que se está observando en torno a posiciones ideológicas y demás, ¿no? Yo creo que hay algo que sí que nos cuesta pensar hoy en día, que es cómo la subjetividad masculina, que se ha visto a sí misma siempre como la universal, en plan, cómo una subjetividad que siempre se ha pensado a sí misma y se ha concebido como universal, de pronto, por décadas de feminismo, es ya incapaz de negar que es una subjetividad específica situada, ¿cómo reaccionas a eso, ¿no? Y hay reacciones de todo tipo, yo creo, que son observables, y no quiero aquí entrar, ¿no? Pero bueno, o sea, hay de todo, ¿no? Desde, yo creo que como narcisismo, postmoderno, pero no solo, o sea, como cosas que también como que culturalmente nos parecen más aceptables, ¿no? Como, no sé, para mí David Foster Wallace era Woody Allen, eran como mis ídolos de juventud, y luego los ves muchas veces y es como una especie, yo creo, que de esa especie como de egocentrismo narcisista postmoderno, es como una forma de performar una especie de subjetividad que no encuentra su lugar, ¿no? No encuentra su lugar cuando le han dicho que tiene un lugar y cuando creía que no lo tenía porque era universal, ¿no? Claro. Entonces creo que ahí hay un hueco para la conspiración, evidentemente. Y para el extremismo político y para la reacción, efectivamente, para la reacción incel, para la reacción pues de todo tipo que conocemos bien, ¿no? Pero, de nuevo, creo que es importante pensar en esa subjetividad que no tiene como espacio o hueco para expresarse porque precisamente tiene consecuencias peligrosas, y a veces son muy cómodas también sus consecuencias peligrosas. O sea, muchas veces se habla también en el... cómo la figura del conspiranoico es muy útil, claro, también para representar a un adversario, ¿no? Yo creo que a veces como que también esa posición del hombre blanco hetero reaccionario incel es muy útil, ¿no? Entender, o sea, creer que ese es como el único destino de la subjetividad masculina, como contrario. Y creo que eso es ahí, bueno, un melón enorme, súper interesante de pensar, y en el cual pues definitivamente también hay tiene mucho que ver el por qué hoy en día la conspiración, yo creo que sí que está más masculinizada. Yo te quería hacer una pregunta, pero no la hemos hablado antes, porque me acabo de acordar con una cosa que has dicho, que es la relación entre la cuestión de la conspiración y la paranoia. O sea, que también lo comentas en el libro. La paranoia en realidad es como la patologización del conspiranoico, o no sé, o sea, una cosa que recuerdo que leí y me he acordado ahora, y te quería preguntar por esa relación entre la paranoia y la... Sí, o sea, algo de lo muy común que también trataba yo de luchar es de caer en la estigmatización o en el estereotipo fácil del conspirativismo. Que la idea de la paranoia, que también es muy atractiva ficcionalmente, ¿no?, que también como nos interesa mucho, pues es directamente la patologización, porque es una patología. De ese discurso, y que creo que es muy útil para como digo, como contrario, ¿no? La historia del conspirativismo también es la historia de una ideología liberal, digamos, progresista, que entiende que no hay, por supuesto, que el gobierno no es de unos pocos, de una secta, sino pues tiene que ser de unas instituciones que serán todo lo imperfectas que quieras, pero que en el fondo se rigen por los principios de la representación democrática y demás. Paranoias populistas son su enemigo perfecto, ¿no?, al que dibujar, y que luego reflejan una paranoia de las instituciones con respecto a la potencialidad de estos discursos, ¿no? Que eso es algo, por ejemplo, que ocurría en los años 60, en plan, ¿cómo te dicen? Y podemos hablar, entonces también es un temazo hoy en día, ¿no? Se calcula más o menos que había los grupos radicales en Estados Unidos en los años 60, uno de cada cinco activistas era un agente infiltrado, ¿no? Lo cual incorporó una paranoia enorme dentro de estos propios grupos, que los desestructuró y fue extremadamente negativo para ellos, pero que también representaba una paranoia por parte del gobierno y por parte de la FBI de la potencialidad revolucionaria de estos grupos muchas veces, ¿no? De la propia forma en la cual el sistema cree que tienen de potencial estas ideologías. Eso me sorprendió mucho cuando lo leí en el libro, porque uno de cada cinco es mucho. A ver, yo, o sea, yo nunca he conseguido verificar ese dato, ¿eh? Lo ya, he leído varias veces. Sí, pero te quiero decir, o sea, aunque sea intuitivo, o sea... No, a ver, era, sea, o sea, quiero decir, es bastante, bastante... O sea, que aquí habría cuatro agentes de la CIA. Como mínimo. Como mínimo. Es fuerte. Sí, bueno, siempre es, o sea, son casos conocidos y, por ejemplo, hace poco vi la... La peli que han hecho sobre el asesinato de Fred Hampton, bueno, ese es el final de la peli. pero bueno, sí, al final, quiero decir, había una o por ejemplo la paranoia enorme que tenía Hoover con Martin Luther King, o sea, el nivel al cual, y todo esto se desveló porque se encontraron muchísimos documentos que revelaron COINTELPRO, que era el programa del FBI para introducir agentes infiltrados en estos grupos, pero se sabe que la CIA tenía otro que era Caos, del cual no se sabe para nada los detalles, y si queréis una conspiración que os pete la cabeza es la de que Manson era uno de estos, ¿sabes? En plan, un agente infiltrado de la CIA. O sea que todo lo que tampoco no sabemos hasta qué punto, pues está ahí. Yo tengo más preguntas, pero no sé si a lo mejor alguien también quiere... ¿Estáis bien? ¿Estáis aburridos? Empezamos con el turno de preguntas, seguimos... Se puede intercalar... 10 minutitos más, lo que queráis, ¿eh? Yo, la que no me gustaría no hacer, digamos, de pregunta, es la que nos permite, o la que, digamos, a los lectores, ¿no? Coger todo lo que tú has planteado en tu libro y aplicarlo a... la situación, digamos, que vamos a vivir y que estamos viendo de crisis climática, ¿no? Porque lo que tú enfatizas, yo creo que con buen criterio y con lo que estoy de acuerdo en tu libro mucho, es que, digamos, la verdad es lo que menos importa, ¿no? A la hora de discutir o no una teoría de la conspiración o una... Sí. O sea, los hechos, el plano de los hechos pasa a un segundo plano. Lo que la gente hace es intentar darle un sentido a su vida, ¿no? Y a su acción. Y creo que un poco el negacionismo climático tiene un poco de eso, no sé bien en qué grado, pero, o sea, estamos constatando que da igual que el consenso científico sea abrumadoramente mayoritario, por no decir prácticamente pleno, da igual cuánta información manejemos de que las temperaturas van a subir del orden de 2 grados en las próximas décadas, que todavía mucha gente hoy afirma que cambios climáticos ha habido a lo largo de toda la historia del planeta, ¿no? O Tierra. Eso, digamos, es una conspiración negativa, ¿no? Como una especie de, no sé. O no, al contrario, a veces es incluso incluso frente a la constatación de las consecuencias catastróficas del cambio climático. Pues no, esto es un satélite del ¿sabes? Sí. O esto es, quiero decir, son consecuencias de agentes, del gobierno mundial, ¿qué tal? O sea, yo creo que al final, como digo, sí, como un poco mi tesis es, al final, en definitiva, no es, y eso también pasa, ¿no? Cuando en el terraplanismo es como que, en el documental ese del que también hablo, es como que sacan a los científicos diciendo no, les hemos fallado a los terraplanistas, porque no les hemos explicado, es como... No creo que te escuchen, ¿sabes? En plan, no es susceptible... Pero, perdona, ¿eh? Sí. Para mí, el asunto trágico del negacionismo climático respecto a otras conspiraciones es que aquí estamos hablando de una, digamos, de un peligro para la humanidad y para las formas no humanas de vida, que hay muchas y muchas más, ¿no? Las otras conspiraciones plantean que hay un gobierno mundial, pero ¿hasta qué punto eso, digamos, afecta, ¿no?, a nuestra integridad física? Sin embargo, el negacionismo climático claramente apuesta por una extinción, una extinción o una situación, digamos, global absolutamente catastrófica de desigualdad, de enfrentamiento. Sí, violencia, ¿no? Sí, pero muchas veces con el fondo lo que hay es la creencia de que yo voy a estar del lado de, ¿sabes? Del que se, plan, del que se vaya, claro, a Marte, claro, huyendo en el cohete, ¿no? Ahí es hueco para mí. Puede ser, bueno, es una creencia ingenua, ¿no? También. Yo lo que pienso es que eso, lo que decíamos, ¿no? Esto no es tanto una cosa que sea como una cuestión de no es que la verdad no importe, es que importa lo que la creencia que justifica la vida que tengo. Y si yo quiero seguir llevando la vida que tengo y no cuestionarme, pues eso, mi consumo, mi relación con mi entorno, de dónde proviene lo que consumo, qué efecto tiene en el planeta, voy a tener el discurso que quiera tener, sea el de, ya sea el de la conspiración, como sea el de la ignorancia, como sea el de, es que es muy complicado, ¿no? O el, ¿sabes?, del tecnooptimismo, por ejemplo. También, sí, ¿no? Sí, claro, en plan de, no, los humanos siempre han inventado cosas como para al final solventar. Y quizás incidir, o yo como que trato de entender, o de, no sé si discutir esto, pero a partir de, bueno, pero entiendes que tu vida va a cambiar en plan radicalmente, y ya lo está haciendo, y ¿qué es lo que te da miedo perder? ¿Sabes? En plan, ¿de qué es lo que te da miedo que cambie? Y entender también pues eso, ¿no? es un temor, ¿no? Del anhelo, del deseo, de las aspiraciones, de cómo pues todo lo entendemos, y nuestra identidad y nuestra expresión a partir del consumo y demás, pero precisamente desacoplar. O sea, creo que me parece como mucho más importante atender a desacoplarnos de que nuestra vida es nuestro consumo y lo que consumimos, para entender pues eso, que o cambiamos cómo consumimos, o va a cambiar por nosotros, ¿sabes? Totalmente. Yo te hago la última pregunta, de verdad que ya está, y abrimos el turno de preguntas, a ver si quieres. O sea, muy rápidamente. O sea, la necesidad del tema del mapa, lo contabas antes, ¿no? Es la cuestión de la complejidad del mundo social. O sea, hay una complejidad creciente del mundo que nos rodea, y entonces no tenemos la capacidad de orientarnos dentro de él. Pero, o sea, no solamente... y ahora intento aterrizarlo, no solamente ha cambiado el entorno, o sea, sino que el entorno ha producido sobre nosotros mismos cambios antropológicos radicales y cambios psicológicos radicales, ¿no? Aquí hago, el otro día estuve hablando de esto con Pablo, y entonces me voy a repetir, además una cosa que he repetido muchas veces, pero trayendo al colega Fischer aquí a la conversación, como siempre, que no podía faltar a la cita, trayendo al colega Fischer, decía, ¿no?, estas reflexiones que él hacía observando a sus alumnos del instituto, en las que decía, no, es que hay cosas como el trastorno de hiperactividad y déficit de atención, o el trastorno de bipolaridad, que son en realidad, o sea, no son patologías, sino que son trastornos adaptativos del capitalismo tardío, ¿no?, del neoliberalismo. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que efectivamente nuestra estructura psíquica, nuestra estructura psicológica también se ha modificado. Estamos, la cuestión del trastorno de hiperactividad o déficit de atención es que estamos sometidos a tal cantidad de estímulos que no podemos mantener la atención en uno solo, ¿no? Tenemos constantemente que estar haciendo cosas, ¿no? La cuestión que decía también, ¿no?, del tema de la que, o sea, que antes la depresión se caracterizaba, ¿no?, por el hecho de no sentir placer por nada. Y ahora ya no podremos caracterizar la depresión como anhedonía, sino como una hedonía depresiva. En el sentido de que no es que ya no podamos sentir placer con nada, sino que no podemos hacer otra cosa que no sea buscar placer constantemente. O sea, placer, dígase, estímulos, o sea, estímulos, Twitter, Instagram, etc. ¿A qué voy con esto? Que básicamente, o sea... no solamente el mundo social ha cambiado y se ha complejizado, sino que nuestra estructura psicológica también. ¿Esto qué quiere decir? Que quizás es que estemos mucho más limitados que antes para hacernos esas cartografías cognitivas. O sea, si no somos capaces de estar una hora y media viendo una peli sin mirar el móvil, ¿cómo carajo vamos a hacer un mapa de la totalidad del mundo, ¿no? Y ahí la pregunta va en esa dirección, o sea, de... ¿cuáles son? O sea, si queremos trazar mapas, efectivamente tendremos que tener en cuenta también cuál es esa subjetividad psíquica que ahora mismo nos posee y nos domina, y tendremos que tener en cuenta también que efectivamente la cuestión de trazar mapas es un ejercicio colectivo, práctico y colectivo, entendido mapa como sinónimo de conciencia de clase. Ya, o sea, claro, yo creo que eso es quizás uno de los puntos ciegos del libro, o sea, no es solo la complejidad, es la subjetividad que trata de pensar el mundo. Y yo, pues sí, y eso creo que es también uno de los problemas en los que más estoy pensando últimamente, ¿no? Cómo, al final, la economía de la atención y el hecho de que vivimos en una sociedad al final que te, bueno, no sé, en un modo de producción de la cultura y de la tecnología que necesita, pues, rapiñar más y más y más, y al final lo hace a partir de la atención, te provoca una situación de sobreestimulación que te fragmenta por completo la capacidad de focalizarte en cualquier cosa, ¿no? Y que efectivamente, no ya cómo vas a pensar en cómo vas a tratar de pensar el mundo a partir de esa posición, sino luego aunque uno sea capaz de hacerlo, como luego eso se transmite a unos chavales que están en, como los de Fisher, que están con los cascos en clase. Y es que no están porque quieren, ¿sabes? No están porque tengan la elección, sino porque al final el mundo te ha educado con la sobreestimulación enorme a esa especie de para mí la palabra es desafección y fatiga total, que yo además percibo cada vez más, por ejemplo, con la cultura popular y demás, cómo ya nos relacionamos con las mega franquicias que salen, sí, continuamente. Es como lo que antes era una peli que salía una vez a la, en plan, serían tres cada dos décadas, y eso era como el evento, eso se ha vampirizado de tal manera que se sigue reproduciendo de una forma en la cual ya nadie puede decir sinceramente que le entusiasme, pero aún así seguimos consumiendo y aún así seguimos interviniendo en esa cultura de masas. Y para mí eso es como esa nueva relación de una especie como desafección con esa cultura, pero como seguir interviniendo es algo que me perturba muchísimo, en plan, cómo seguimos completamente enganchados a algo que, lo que yo creo que ya nadie puede decir de manera muy sincera y honesta que le sorprende, que le entusiasma, que le gusta, que le encanta. Es que no, o sea, ¿cómo se hace? Pues quiero decir, hay estrategias de huida individual y que pueden convertirse en colectivas. Yo en mi vida me la planteo, en plan de cómo puedo hacer para estar menos enganchado al móvil, cómo puedo hacer para estar continuamente sobreestimulado, ¿no? Y cómo puedes construir una conciencia colectiva con conciencias fragmentadas y sobreestimuladas. Pues todavía más complejo, si cabe. Me niego a ser yo el responsable de responder a esa pregunta, vamos, como lo he hecho todo el rato aquí. Vale, pues si queréis, abrimos turno de preguntas, si a alguien le apetece comentar algo. Valen preguntas de todo tipo, aunque no haya quedado ninguna. Personales también. ¿Quién mató a Kennedy? Me han surgido tanta pregunta en la presentación, de tantas cosas que comentaremos luego seguramente, ¿verdad? Porque es más sencillo para mí seguramente, pero ¿cómo crees que están influyendo últimamente el tema de las redes sociales en el tema de la conspiración? Porque desde mi punto de vista, corrígeme si me equivoco, en plan, antes la conspiración era mucho más de nicho, de personas que la buscaban, incluso hay una que me hizo mucha gracia, dentro de un videojuego, que si tú hacías un easter egg, te aparecía un mensaje que te redirigía a un foro de gente con teorías de la conspiración. Y ahora mismo en las redes se ve un montón de cuentas conspiranoicas con miles de seguidores y eso, con mucha más repercusión y mucha más difusión. Y respecto a lo que dijo ella antes de... a ver si me sitúo, porque además me pongo un poco nervioso, pero... lo que dijo ella antes de que la paranoia o la conspiración problemática es la de no creerse el cambio climático. Pero por ejemplo, este tema de gente ahora con mucha repercusión, hablando de teoría de la conspiración, como que la Tierra es plana o que dentro de los polos hay un agujero que te lleva al toroide electromagnético de no sé qué, ahí, los reptilianos, y tienen muchísimos seguidores, muchísimos me gusta y muchísimos comentarios de gente apoyando esto, en plan, ¿crees que eso, que las redes sociales están creando como un auge aún mayor de la conspiración? A ver, sí, quiero decir, hay elementos ahí que evidentemente ayudan. Creo que vivimos en un momento de sobre todo, además, yo creo que en nuestras generaciones, de total deslegitimación de la prensa oficial y de los instrumentos oficiales de, por así decir, de producción de información. Creo que en gran parte merecido, en plan, creo que todos hemos tenido como una experiencia histórica. O sea, no lo sé, o sea, por ejemplo, yo cuando escucho mucho esto a comentaristas estadounidenses hablar de cómo se comportaron los medios de comunicación durante la guerra de Irak, dices, quiero decir, has educado a una generación entera para entender que esto es una máquina de propaganda al servicio de la maquinaria de guerra. Entonces, a partir de ahí vas a creerte de todo. Además, tienes acceso a un montón, todo tipo de voces que van a decirte todo tipo de cosas. Y muchas veces, a ver, ahí hay de todo, hay de hasta un... yo creo que un acercamiento casi irónico de jugueteo, todo tipo de medidas de retroalimentación, al final el contenido más alocado y más histriónico es el que genera más engagement, ¿no? En plan, que atrae a más gente, y eso pues se retroalimenta mucho. O sea, definitivamente no sabemos exactamente qué hacer con la sociedad de la información hoy en día. Pero bueno, creo que también hay razones para que bueno, por ejemplo, ahora con todo el tema de Gaza, ¿no? En plan, pues como los medios, yo qué sé, es como lo tienes delante, pero aún así hay como una especie de control ideológico en torno a todo ello, ¿no? Que así como que te parece natural que cada uno elija la verdad que quiere, cada uno casi que dice, no, yo voy a creer lo que me hace pasar un buen rato con mis colegas hablando de tonterías en internet, ¿no? Pero definitivamente, pues eso, el problema es luego en qué medida eso luego afecta, pues eso, nos afecta a todos, como con el negacionismo climático. Claro. Yo creo que efectivamente ahí está el peligro, que en este mundo en el que toda posverdad es mi opinión, no, perdona, tu opinión, verás, es muy peligroso, porque al final se están generando una serie de discursos que, como ha dicho Antonio, gracias a las redes sociales cada vez son más colectivos y más globales, que le están robando el espacio a los foros y a los momentos de pensamiento para poder generar una conciencia crítica. Entonces, o sea, yo cuando pasó Manuel el cartel del evento, yo estaba pensando, yo recuerdo en mi clase de bachillerato, unos chavales de 15, 17, 17 años, de clases bastante populares, normalitas y corrientes, que no se habían interesado nunca por una cuestión, un acercamiento a la vida política o al pensamiento político, y sin embargo zampaban vídeos de Illuminati en YouTube, que era la hostia. Entonces, claro, qué peligroso el que validemos cualquier tipo de pensamiento cuando quien está probablemente fomentando y introduciendo ese tipo de pensamiento en el debate público es el principal interesado en que no nos detengamos y no nos paremos a pensar en otro tipo de manera de organizarnos. Y cómo está, o sea, a mí me llama mucha atención cómo todas las teorías de la conspiración al final conducen al inmovilismo. Todas han utilizado una etiqueta que no la recuerdo, pero me ha parecido muy interesante, como que conduce al detenimiento, has dicho, el paroxismo, ¿sabes? Como, o algo como que desilusiona o que te conduce al fracaso. Coño, es que al final todo este tipo de lógicas de... No, es que... no puedo hacer nada porque esto cambie, porque están los Illuminati. ¿Qué más da a quién vote yo porque están los reptilianos? ¿Sabes? Te conducen a un estado de desesperanza que dices, pues no voto. Y si no votamos ya sabemos todos quién gana. No, directamente no trabaja en ello. Como, bueno, pues si esto lo está controlando los Illuminati, yo no voy a hacer nada. O con el tema del proyecto Blue Beam, que no sé si lo habrás conocido, es como el acercamiento de los... En plan de que hay como más avistamientos de ovnis, como que están preparando a la población para que los ovnis y los extraterrestres lleguen a la Tierra. Entonces la gente entra un poco en eso de, bueno, yo no voy a hacer nada porque sé que esto va a pasar y ya está, ¿sabes? Un poco... O al contrario, tu actividad es entrar un poco en el juego de, a ver si veo, ¿no? ¿Sabes? En plan, ¿no? Al final funcionan casi como juegos de rol, sí, pero porque es... O sea... varias cosas, en torno al inmovilismo, o sea, lo interesante, lo increíble de la conspiración es como que nace muchas veces para intentar explicar el cambio político cuando no nos agrada, cuando no nos gusta, y demás, ¿no? En plan, pues fraude electoral, lo que es decir, con todo tipo, ¿no? Hay todo tipo de grados. Pero cuando se vuelve como cada vez más hiperbólica la conspiración y los Illuminati controlan absolutamente cada uno de los aspectos de tu vida, hay como una especie de cortocircuito, en plan, entonces, ¿por qué pasa nada? En plan, quiero decir, ¿por qué hay cambio entonces? ¿Por qué hay conflicto? ¿Por qué hay, o sea, por qué hay, o sea, literalmente como que abdicas del conflicto? En plan, de no, todo está controlado, todo está programado, todo está prediseñado, entonces, claro que no puedo hacer nada para cambiarlo. Claro, ¿no? Es que todo va completamente acorde, en plan, ¿no? Y el final es como una especie de escapismo, pues eso, al juego de... A ver quién descubre más señales en la televisión de lo que te están intentando decir, o a ver quién ha visto un ovni, o con lo de QAnon en Estados Unidos, que es como un absoluto, pues eso, fiesta de interpretación de lo que nos están tratando de comentar por los, ¿sabes? Y como que sublimas la acción política en el juego fantástico casi. También hay un punto distintivo social, ¿no? Como de yo he visto la verdad. Total. Y el resto soy borrego, ¿no? Y este rollo. O sea, hay un elemento absoluto de sensación de control, de distinción, de sí. Iba a hacer un par de preguntas sobre el libro, porque antes has mencionado que tocas el tema de la ficción, tanto, o sea, la teoría de la conspiración como ficción, supongo, o que el tipo de ficciones que manejan, y en la ficción, pero no entendí muy bien en la ficción si hablas sobre productos culturales que toman la teoría de conspiración como tema. Y también por preguntarte un poco la relación. Antes que has dicho tú, has mencionado a Mr. Tartaria, que es la obsesión que tenemos toda España ahora mismo. O sea, a mí me hace mucha gracia que el amigo de Mr. Tartaria, que va con él al podcast, él verifica o no teorías de la conspiración como plausibles en base a si las ha visto en películas. Dice, yo no puedo verificar esto porque no he visto ninguna peli donde digan que hay un polo, o sea, un portal en el polo sur, entonces yo no la daría por válida. O sea, entonces, como que ya entra como en esa lógica absolutamente desquiciante de, bueno, o sea... Pero muchas se hacen en películas, en plan, todo claro. lo de QAnon de la adenocroma, que es como supuestamente la sustancia que tiene la sangre de los bebés que beben las celebrities para conseguir la juventud eterna, es una cosa que se inventó un escritor que se llama Hunter S. Thompson, en plan, en uno de sus libros. Se lo inventó el libro. Y literalmente ahora es parte de una conspiración. Igual que también... Es que esto pasa en el satanismo y en el ocultismo. De pronto empezaban a utilizar conjuros que se había inventado Lovecraft en sus relatos. Como que traspasa la frontera todo el rato, ¿no? Entonces el libro también precisamente... O sea, hemos hablado mucho de teorías de conspiración, pero gran parte del libro es no solo porque a la gente le atrae las teorías de la conspiración, sino porque a nosotros nos atrae la conspiración también. En plan, en la ficción. Aunque no que seamos conspirativos. Muy gran parte de nuestra ficción es conspirativa. Sí. Buena parte del principio habló mucho de, por ejemplo, de la ficción criminal y de True Detective y The Wire, porque creo que lo que en el fondo hay también ahí es una explicación del mal, ¿no? Lo siento si me voy como con esto mucho, pero... Muchas de estas ficciones criminales es un paisaje desolado, pobreza, injusticia social, no sé qué, una víctima que encima es... la víctima más vulnerable, pues una mujer, una niña, un adolescente, el crimen más execrable, una violación y demás, ¿no? Entonces, el parece como que muchas veces, o mi tesis también es que el asunto de resolver el crimen es una especie como de resolver el problema social a partir de la... como conjurarlo, como atraparlo en ese crimen concreto, ¿no? Y como una explicación del mal también, como una forma de resolver el mal. Y hay un momento en la serie de Mindhunter que hablo, que es como que está como el tío ahí en plan de quiero hacer un perfil de cuál es la víctima que busca a este psicópata para saber cuál es el psicópata y que entender cuál es el perfil, son niños pequeños, pobres, tal, y le dice el de otro, claro, en plan la pobreza, en plan si quieres encontrar un monstruo es la pobreza, en plan claro que va por los niños pequeños pobres que están solos en la calle, porque son las en plan, no es porque hay un tío loco que busca a los niños pequeños pobres en la calle, sino porque son las personas más vulnerables de la sociedad, ¿no? Entonces entendiendo también la conspiración como una explicación del mal, si lo aplicas pues eso mucha otra ficción conspirativa, no ya tanto la ciencia ficción sino pues de temas de conspiraciones, espías, etcétera, muchas veces es quién está generando el mal en el mundo, esa cuadrilla de malos, y quién es el héroe macho que atraviesa el Jason Bourne, que rompe con desde dentro y a partir del salvajismo y de la violencia como que rompe con la lógica conspirativa, ¿no? Cabe una explicación fuera de, o sea, intentar explicar el mal desde lo lúdico nihilista, como me suena como en los 70 los discordianos, todos estos que jugaban con el asesinato de Kennedy, a que habían sido ellos, pero como a confundir a las instituciones desde un nihilismo puro lúdico de voy a tocarle los huevos al alcalde del condado y... Sí, o sea, hubo también, o sea, no, hay también no. Un elemento ahí, una corriente de los discordianos, pero también por Robert Anton Wilson, la trilogía Illuminatus y demás, como que se tomó todo aquello como vamos a ahondar en esto, vamos a tomárnoslo a coña y hacer como el gesto irónico, porque es un poco solo como te lo puedes tomar, y una especie como de escupitajo al, también al clima, al, a la propia ideología que patologiza, como hemos dicho antes, ¿no? Y estigmatiza esto, pues le vamos. Pero claro, yo creo que eso no ha envejecido muy bien. En plan... Hombre, claro. En plan, al final, creo que como que se ha demostrado suficientes efectos peligrosos que tienen ese tipo de discursos, ese tipo como de toma completamente irónica, completamente que también es, al final te conduce a una enorme desafección política y una enorme parálisis política. En gran parte, bueno, pues se puede ver en muchas cosas que ocurrieron en los años 70, etcétera, a partir pues de ciertas rupturas críticas que habían pasado en los 60, ¿no? Como lo que sobrevive o lo que perdura muchas veces es lo que es funcional a la marxista. Ah, ¿unas preguntas por ahí? A mí antes me ha llamado la atención cuando ha utilizado el término de la paranoia, porque claro, cuando una persona enferma mentalmente y desarrolla ese tipo de síntomas, suele ocurrir por una defragmentación del yo, ¿no? O sea, mi mundo interno, mis vivencias son tan complejas que soy incapaz de enfrentarme a ellas, y la forma más adaptativa que encuentra nuestra mente, nuestro cerebro, lo que sea, de sobrevivir a esa realidad es defragmentarse y darle una explicación que escapa completamente de la realidad. Y me ha hecho pensar que quizá el tema de la conspiración también tiene algo que ver en eso, ¿no? La persona individualmente que desarrolla la paranoia es por un sufrimiento interno de su historia, y quizás la conspiración surge en un diálogo colectivo porque lo que vemos fuera es tan chungo y tenemos tan poquita esperanza en que pueda resolverse o en que pueda mejorar, y no nos vemos con las herramientas posibles, que una forma más fácil de habitar el mundo es si consideramos que está guiado o está, o hay algo fuera extraterrestre, nunca mejor dicho, otra cosa que nos está organizando. O sea, sí, o sea, totalmente. Es decir, ahí va la idea de que el mapa cognitivo, lo que yo trataba como de ahondar, es que el origen también es el mal, en plan, la percepción en la vida cotidiana de el sufrimiento, del mal, de la humillación, de la muerte, ¿no? Plan, tanto en nuestra propia vida como en la de nuestro entorno o la que podemos observar, ¿no? Y a la hora de tratar de dar una explicación que la justifique, se acude a la... Pero me interesa lo que has dicho, porque no creo que sea... Porque una cosa que también te encuentras mucho es... La conspiración es como una manera cómoda de evitar esa injusticia. Y no es... O sea, cuando te acercas a los conspiranoicos, no es, parece que estén muy cómodos. Plan, parece como una vida muy difícil de llevar y muy terrible de evitar, y también muy fragmentada y no tiene coherencia, y hay una conspiración por cada conspiranoico, o sea, y por cada momento en el que la anuncia. En plan, pues también hay como una especie de sensación de pues lo que ha dicho antes Manu, de trastorno adaptativo. Esto no es tanto como... Voy a buscar una que también hay formas de ver lo que es, y ejemplos, que es como voy a buscar un relato que me sea estar más cómodo con la realidad, sino que la realidad es tan inaceptable que el yo como que se trastorna, y no es una vida más sí, cómoda. Pero fíjate cómo será de jodido, perdón, a mí mira para atrás porque iba a hablar. No, sé. Que cómo de jodida será la lectura que hace esa persona que tiene la conspiración de la realidad, que es incapaz de aceptarla y en su dureza y en su crudeza, y tiende a elaborar otros mundos posibles en los que habita más cómodo, sabiendo que hay un triángulo en las Bermudas y un hombre con un ojo en la cabeza, ¿sabes? En plan, ¿cómo de jodida está la peña para pensar que... para no ser capaces de enfrentarse a la realidad y tender a imaginar otro...? Y porque muchas veces tiene más sentido pensar que tiene un... Aunque sea malvada la intención, hay una intención detrás. Es como que esto cuesta mucho de... Como la idea... Como atribuirle una racionalidad a la historia. Total. Aunque sea una mala racionalidad. Claro, y en concreto a la desgracia. Atribuirle una racionalidad a la desgracia. Es que nos cuesta como muchísimo aceptar, y esto pasa de manera cotidiana, que las desgracias y la muerte y la opresión no tiene sentido. No lo tiene, y es evitable. Y ocurre de manera cotidiana, continuada, y se reproduce y aumenta, y no hay un plan, y es como muy fácil pensar que hay una inteligencia detrás, que su objetivo es provocarla. Eso es más cómodo porque es como tiene sentido de leer, Pero no tiene sentido leer en plan, ¿qué? ¿Que nos estamos haciendo esto nosotros mismos? En plan, sin que nadie lo esté, en plan, que pudiendo evitarlo y pudiendo... Pero una politización del dolor en una dirección equivocada, ¿no? O sea, sí, como... total. Pero que va un poco de la mano, ¿no? De la... de que ahora las religiones están perdiendo un poco de fuerza, ¿no? Digamos, porque este tipo de persona, ¿crees que sería incompatible una persona creyente, en plan fiel creyente de Dios y de los reptilianos? Bueno, es curioso, o sea... Taburete. No, por ejemplo... Yo tengo un videoclip de... A ver, más coño. No, sí, sí. Ha sido súper guay el aterrizar en el puto taburete de ese... A ver, pero... Sí, con... No, en plan... O sea, curiosamente hay más conexión de la que se acepta. Por ejemplo, en el terraplanismo surge desde el extremismo religioso de la Tierra es plana y demás. Incluso, y hay mucha conexión con, por ejemplo, o sea, no es la religión que nosotros entendemos organizada, ortodoxa, como la Iglesia Católica, etcétera, no sé qué, ¿no? Es más, pues sí, pero figuras un poco también en los márgenes de este discurso religioso, muchas veces extremista, acuden muchas veces también al discurso conspirativo. Pero bueno, espero que esté al punto que el diablo también es una figura conspirativa. Es la primera. Claro, en plan, es la unión de una inteligencia maligna y encima oculta. En plan, que no es visible y que no es transparente. Es que es literalmente el diablo. No. Y después, o sea, la necesidad de mapas también, o sea, de mapas quizás como más detallados y a pequeña escala que nos permitan también a nosotras, dentro de la propia izquierda, dentro de los propios movimientos socialistas, a orientarnos en el sentido en el que, o sea, yo muchas veces discutiendo sobre por qué pasa lo que pasa, me siento como con un gorrito de papel de plata diciendo, porque eso, claro, por el capital, ¿no? Como el meme ese que sale, cualquier trabajo de la universidad, ¿no? Yo diciendo que la culpa es del capitalismo, ¿no? Pues, claro, yo también me siento muchas veces, ¿no? Si esto se explica por el capital, pero al final esa racionalidad oculta que le da sentido a todo, no sé, que habría que darle una vuelta. No sé si hay más preguntas, y si no, para terminar, yo te voy a hacer la última, no es una pregunta, simplemente que es verdad que en el libro hay muchísimas referencias a la cultura popular y a la industria cultural, y hemos hablado poco de ficciones, y entonces yo te quería preguntar simplemente que a lo mejor así dos recomendaciones que dieras tú de cine, y ahora que estoy viendo ahí a Phyllis K. Dick, que no sé si Luis lo ha colocado ahí estratégicamente, un par de recomendaciones a lo mejor también en literatura de ficciones conspirativas o que a ti te hayan colocado. Empezando por Philip K. Dick, que definitivamente es, no sé si muy a mi pesar, una parte fundamental también del libro. creo que quizás esto yo... Tú dirás, porque yo te recomendé este libro y saliste escaldado, ¿sabes? Los tres estigmas de Palmer Eldritch. O sea, probablemente la zona cero de la conspiración, o sea, el punto terminal, ¿no? El momento en el cual el retorcido... O sea, es una novela, no quiero hacer spoiler, no sabría cómo poder hacerlo porque es una novela muy difícil de explicar, pero que va como continuamente retorciendo la conspiración hasta un punto de absolutamente terror cósmico, ¿no? Es decir, ¿no? En una indecibilidad absoluta. Entonces, bueno, para mí quizás una de las mejores ficciones conspirativas nunca, jamás escritas. Por un tío muy paranoico también. Tú me recomendaste también la biografía, que está también ahí. Yo estoy vivo, vosotros estáis muertos. Y yo tuve que dejar de leerla. O sea, porque es que es la encarnación de la ficción conspirativa. El propio... Su vida, bueno, claro. Su vida, o sea, es un... Bueno, si es que él vivió sus novelas, al final, de su vida. O sea... Sí, muy religiosamente también, por cierto. Y quizás pensando así en... O sea, estaba pensando, una cosa que he mencionado, ¿no? Sobre el cine de conspiraciones en plan gubernamentales y demás, y esta idea del hombre agresivo que rompe con el velo de la conspiración. Hay una peli que es también muy mencionada en todos estos temas, que es La visión del paralaje. Creo que se tradujo como El último testigo, ¿no? Pero se llama The Parallax View, que es muy interesante porque le da la vuelta por completo a este concepto, ¿no? Y te dice, no, precisamente ese estereotipo es un poco el que al final cierra el borne de la conspiración, también sin hacer spoiler. Y también volviendo a esta idea, ¿no?, de quién es el que desentraña la conspiración y cuál es el estereotipo, muy masculino también, que rompe con el velo de la misma, está La cabaña del bosque, que es otra de mis absolutas placeres culpables, más moderna, en la cual es el paranoico, es el fumado, el tío fumado que cree las teorías de la conspiración, que precisamente por ese, y hay otros aspectos de la peli que no os spoiler tampoco, gracias a que se construye de esa manera, consigue romper el velo de la misma. Una peli que yo creo que además también habla sobre la ficción, la conspiración en la ficción, ¿no? Cómo nos gusta eso, cómo lo queremos, por qué lo queremos, ¿no? Y la banalidad, bueno, no, claro, os dejo que la descubráis. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. No, a vosotros, de verdad.